que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan gran memoria que, a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo corrido y el otro pagado se fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto. Luego, acabando este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces diciendo: Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo, señor gobernador de mi ánima. Este mal hombre que me ha cogido en la mitad de este campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado. Y desdichada de mí, me ha llevado de lo que yo tenía guardado más de 23 años ya, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo, siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanquesa en el fuego o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase agora con sus manos limpias a manosearme. Aún eso está por averiguar, si tiene limpias o no las manos este galán, dijo Sancho, y volviéndose al hombre le dijo que decía y respondía a la querella de aquella mujer, el cual todo turbado respondió: Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salía de este lugar de vender, con perdón sea dicho, 4 puercos, que me llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían. Volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos. Paguéle lo suficiente, y ella, mal contenta, asió de mí y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé y miente, para el juramento que hago o pienso hacer, y esta es toda la verdad, sin faltarme aja. Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en plata. Él dijo que hasta 20 ducados tenía en el seno, en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase, así como estaba, a la querellante. Él lo hizo temblando, tomóla la mujer, y haciendo 1000 zalemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas. Y con esto se salió del juzgado llevando la bolsa asida con entrambas manos, aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero que ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa: Buen hombre, id tras aquella mujer y quitadle la bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella. Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos esperando el fin de aquel pleito, y de allí a poco volvieron el hombre y la mujer más asidos y aferrados que la vez primera. Ella la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela, mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo: Justicia de Dios y del mundo, mire vuestra merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado que, en mitad de poblado y en mitad de la calle, me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó darme. ¿Y haosla quitado? Preguntó el gobernador. ¿Cómo quitar? Respondió la mujer. Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. Bonita es la niña, otros gatos me han de echar a las barbas que no este desventurado y asqueroso. Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastantes para sacármela de las uñas, ni aun garras de leones. Antes el ánima de en mitad de las carnes. Ella tiene razón, dijo el hombre, y yo me doy por rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son bastantes para quitársela, y déjola. Entonces el gobernador dijo a la mujer: Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa. Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al hombre y dijo a la esforzada y no forzada: Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrárades y aun a la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Anda con Dios y mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula ni en 6 leguas a la redonda, so pena de 200 azotes. Andad luego, digo, churrillera desvergonzada y embaidora. Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta, y el gobernador dijo al buen hombre: Buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero y de aquí en adelante, si no le queréis perder, procurad que no os venga en voluntad de yogar con nadie. El hombre le dio las gracias lo peor que supo, y fuese, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador, todo lo cual notado de su coronista, fue luego escrito al duque que con gran deseo lo estaba esperando. Y quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo, alborozado con la música de Altisidora. Fin del capítulo 45.